horario de visita a los pacientes termina en 15 minutos. Agradecemos su cooperación. Con permiso. Pasaba lentamente por tu cuarto y yo no iba a detenerme, pero me marcó tu llanto, mi atención. Captaste cuando vi tu condición y cuando decías que no aguantas más otra inyección, que nada es bello y que la vida ha sido un atropello, que ahora lo que te faltaba, la caída del cabello todo al suelo, que la razón por la que usas pañuelo, pero quiero hablarte de algo y que te sirva de consuelo. La razón por la que vine es para darte fortaleza, para que abunde la paz y se aleje la tristeza, para mencionarte que el tiempo que llevas en la cama, pido a alguien que te piensa, te protege y que te ama. No le tengas temor al dolor, ni a los vientos que han de venir. Ponte en manos de tu creador y pelea dispuesto a vivir. Que su ayuda nunca llega tarde, es la paz que renueva tu ser. Es el Dios que hace todo posible, si puedes creer. Sé que ves alrededor las maquinarias y la duda dice que una ayuda no es necesaria. De que ya lo que te corre por las venas se ha quitado todo y que ya nada vale la pena. Pero lo que presento en este momento es mejor que cualquier suero y cualquier medicamento. Capaz de devolverte el aliento y cambiar en alegría todo tu lamento. Es una fuente de agua y deberías beberla, porque en la misma brota para vida eterna. Te aseguro que si ese paso das, la carga será ligera y no tendrás sed jamás. Pero mi conversación no será extensa, dejaré que su poder sea el que te convenza. Y recuérdalo, él siempre será tu mejor defensa, porque nunca te abandona y porque siempre en ti piensa. No le tengas temor al dolor, ni a los vientos que han de venir. Ponte en manos de tu creador y pelea dispuesto a vivir. Que su ayuda nunca llega tarde, es la paz que renueva tu ser. Es el Dios que hace todo posible, si puedes creer. Casi me olvido y espero que sirva de algo. Estoy contento porque de este sitio casi salgo. Llevaba mucho tiempo muy aislado y con tristeza, pero decidí creer y recibí la fortaleza. Sí, aunque no aparento, eso dice mucha gente, pero tenemos lo mismo y también soy un paciente, dispuesto a superarse y pude levantar mi frente. Y ahora todo lo veo de un punto diferente. Y pues lo del cabello ya ni me preocupa. También uso un pañuelo y a veces esta peluca, como hoy. Alegre porque ya pronto me voy, me puse nueva vestimenta y tracé un rumbo nuevo hoy. Pero ya me despido, ojalá hayas entendido. Fue un placer hablarte y también haberte conocido. Vamos, sube ese rostro, mantén la confianza en el que nos sustenta, él es nuestra esperanza. No le tengas temor al dolor, ni a los vientos que han de venir. Ponte en manos de tu creador y pelea dispuesto a vivir. Que su ayuda nunca llega tarde, es la paz que renueva tu ser. Es el Dios que hace todo posible. No le tengas temor al dolor, ni a los vientos que han de venir. Ponte en manos de tu creador y pelea dispuesto a vivir. Que su ayuda nunca llega tarde, es la paz que renueva tu ser. Es el Dios que hace todo posible, si puedes creer.